Estás escuchando. Estás escuchando el podcast de JorgeHurtado.net. Bienvenidos. Converso con Clavel Rangel, periodista independiente de Venezuela. País que, como muchos saben, está pasando por una crisis política desde hace ya algunos años. Esto sin duda ha afectado al periodismo en su país. Y me gustaría preguntarte, Clavel, un poco sobre la situación de los periodistas hoy en día en tu país. En Venezuela hoy los periodistas tenemos grandes desafíos, muchísimos más que hace unos 10 años, por ejemplo, porque hoy nos enfrentamos a una censura que se ha implementado por parte del gobierno para intentar acallar tanto a los medios independientes como a los periodistas. Y esto se configura en un esquema generalizado de cierre de medios que comenzó en el 2007 con el cierre de Radio Caracas Televisión, luego con la implementación de la ley de resorte, una ley de radio y televisión, uh-huh, que creó todo el armazón necesario para comenzar a establecer multas a las cadenas de televisión. Luego, con el control del papel a la prensa escrita, el gobierno estatizó la empresa que el servicio de venta de papel periódico y ahora solo entrega a quienes tienen una línea editorial amable, digamos, con el gobierno. Después de esto, el cierre de las unidades de investigación de los grandes medios nacionales impresos, y luego comenzaron a nacer una serie de medios nativos digitales. Luego vino también, en paralelo a eso, la compra de las cadenas de televisión y los medios impresos que todavía sobrevivían. Se vendieron a empresarios que posteriormente, en una investigación periodística, se reveló que ellos eran testaferros de funcionarios vinculados al gobierno de alguna manera o a PDVSA en algunos casos. Entonces el periodismo independiente hoy en día es limitado. Sí, es limitado, pero está de pie, ¿no? Porque los periodistas que hoy están en Venezuela, y debo decir que no solo en Venezuela, sino los periodistas venezolanos que están fuera de Venezuela, siguen informando de la crisis humanitaria que hay en el país. Y lo hacen de diversas formas. Una de ellas fue pues comenzar a asociarse y generar medios nativos digitales. Estos medios nativos digitales ahora enfrentan otro desafío, que es la conectividad. Venezuela hoy día 1.5 es la capacidad de navegación, uh-huh, de megabytes que hay en el país, pero además eso limita, por supuesto, a los ciudadanos a acceder a internet. Pero segundo, también enfrenta ataques cibernéticos deliberados por parte de IPs que provienen del gobierno. Y últimamente lo que estamos enfrentando es el bloqueo de los DNS de las páginas web, y esto ha venido también, hemos estado buscando las maneras de cómo sortear también esa censura y enseñándole a la gente también cómo cambiar su DNS, tal como si estuviésemos en Corea del Norte o en cualquier país con una dictadura totalitaria. Lo que vivimos en Venezuela, como ya se ha dicho, es una dictadura pues del siglo XXI, es un, digamos, un neototalitarismo, y enfrenta maneras novedosas para censurar. Ahora, en medio de toda esa crisis política y en medio de toda esta censura dirigida a medios de comunicación que no corresponden a la línea del gobierno, ¿qué hacen o qué están haciendo como periodistas independientes, los medios de comunicación independientes? Imagino muchos se quedaron sin trabajo, pero ¿qué ha pasado con estos medios nativos digitales? ¿Cómo están haciendo hoy en día para comunicar? Pues afortunadamente había una trayectoria, una experiencia de periodismo de investigación que robusto, sólido, con mucho rigor, que se estaba desarrollando, y que a pesar de que el cierre de las unidades de investigación se dio, estas migraron, digamos, a nuevas formas. Uh-huh. Y hay medios como, por ejemplo, Armando.info, que hace investigación periodística todas las semanas. Los directivos, por cierto, los periodistas, que son periodistas, tuvieron que salir del país hace aproximadamente en los primeros días de febrero de 2018 porque enfrentan una demanda por una investigación que hicieron. ¿Y otros sí están detenidos? Otros 12 editores, si mal no recuerdo, es más de una docena de editores que tienen régimen de presentación, y uno de ellos, del Correo del Caroní, que es un diario regional en el estado Bolívar, al sur de Venezuela, tiene una condena de 4 años de prisión. Además de esto, este es, digamos, es como la la manera como el gobierno ha intentado silenciar a los periodistas y a los y a quienes prestan sus plataformas para que trabajemos es a través de los medios, de utilizar el Tribunal de Justicia, que además es un tribunal que trabaja cónsono con el gobierno. Pero todo esto, te decía, lo estamos enfrentando con más periodismo de investigación desde afuera. Incluso quienes se han ido lo siguen haciendo desde afuera con ayuda de quienes estamos adentro. Dos, con, por ejemplo, hemos desarrollado formas que yo considero que son novedosas y que hoy día deberíamos estar hablando de cómo conectarnos en unas plataformas multimedias, etcétera, pero hoy día estamos regresando a cómo trabajar 1.0 y cómo informar a la gente. Una de ellas es crear notas de voz y las compartimos por mensajería instantánea, por WhatsApp, por Telegram, por varias plataformas en internet para que quienes están fuera del país lo sepan, pero quienes tienen acceso a internet por teléfono puedan compartirlas. Las compartimos por grupos de WhatsApp y las compartimos por Twitter. ¿Esa es una iniciativa de periodistas independientes? Esa es una iniciativa que se dio el año pasado en el medio de las protestas, cuando se caían las líneas telefónicas, cuando se caía el internet, y es una iniciativa de periodistas sin fines de lucro. No es una empresa, es un servicio, como así lo hemos llamado. Segundo, hay otro grupo de periodistas que se reunió y comenzó a montarse en los autobuses, en las unidades de transporte público para informar, hacer un resumen de noticias. Y allí simulan que están en un set de televisión y le informan a la gente de lo que ocurre, de lo que está ocurriendo. Y ya se han creado como una especie de células en cada uno de los estados que cuentan con el aval de este grupo de periodistas que está en Caracas para que también repitan esta idea. Otra iniciativa ha sido pues trabajar, hay otros periodistas que se han unido para digitalizar y para hacer apertura de datos. Se han hecho como especie de maratones, digamos, para bajar documentos que estaban todavía abiertos en las páginas del gobierno y llevarlas a un formato que pueda ser aplicable y que pueda ser analizado. Y se creó, por cierto, una plataforma que se llama Vendata, que allí está digitalizado pues a una serie de las últimas memorias y cuentas de una última década, y eso fue un trabajo, un esfuerzo. Y otra manera que se está haciendo es volver también a la academia y allí reforzar con los estudiantes de comunicación social pues los valores, el rigor periodístico y sobre todo transmitir esperanza en medio de esto. Yo, a pesar de las circunstancias que hoy vivimos en el país, creo que es el mejor momento para hacer periodismo, porque hay muchísimo que investigar, muchísimo para hacer, y es justo en este momento en que los ciudadanos demandan más información y necesitan pues que lo que pasa en el país, que es esta crisis humanitaria por falta de medicinas, por falta de comida, por falta de vacunas, por la incapacidad de los venezolanos de poder tener un plato de comida, pues que se conozca sobre todo afuera. Y ahí debo decir que hemos tenido la mirada internacional también de periodistas de afuera, que han ido y han corrido todo tipo de riesgo estando en Venezuela para cubrir y para reseñar todos los atropellos y esta dictadura que se ha implementado en Venezuela. Muy bien, muchas gracias, Clavel, por compartirnos esta experiencia que sin duda en Latinoamérica y en estos tiempos es tan particular ejercer el periodismo y sobre todo bajo sistemas autoritarios como el que vivís actualmente en tu país. ¿Te pueden seguir por Twitter, por redes sociales? ¿Estás siempre informando? Sí, pueden seguirme a través de @clavelrangel en cualquier plataforma y allí encontrarán pues parte de los trabajos que estamos haciendo, no solo yo, sino mis compañeros que están que estamos en Venezuela y que están haciendo todo tipo de esfuerzos para informar. Muchas gracias. ¿Has escuchado un podcast de jorgehurtado.net? Suscríbete para recibir más contenido. Este producto fue elaborado en alianza con Trimedia Producciones.